Me encanta ser marcha, no de mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah. Quemo calorías sin parar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh. Hola querido escuchante, mi nombre es Margot Tomé, de la tienda de NordicWalking.com, la mejor tienda especializada en marcha nórdica o Nordic Walking, como prefieras llamarlo, y con la mejor selección de productos para este deporte al aire libre. Bastones, mochilas, botas, ropa, smartwatches, botellas, cosas para acampada, libros de ruta, todo lo que un amante del Nordic Walking necesita. Contacta conmigo si quieres patrocinar este podcast. Para aquellos que tienen un producto que gira alrededor del Nordic Walking, por ejemplo, una tienda o clubs que dan clases, que organizan rutas, y si queréis patrocinar vuestra empresa, podrás ponerte en contacto conmigo desde la web de nordicwalking.com/contactar para comunicarme tu deseo, y hablaré de tu producto o servicio en mis episodios del podcast, y también pondré un link a tu página web en las notas del programa, que quedarán permanentemente en la base de datos de este podcast. Y sin más, pasamos al programa de hoy, que por supuesto tratará sobre marcha nórdica. ¿Quieres practicar deporte, pero no te gusta ninguno y no sabes por dónde empezar? Aunque pueda parecer una actividad sin importancia, andar puede convertirse en un buen deporte siempre y cuando lo hagas rápido y siguiendo ciertas pautas. Esto es conocido como power walking, pero existe otra disciplina que ofrece unos resultados similares y está muy extendida en otros países europeos. Y esto es la marcha nórdica o Nordic Walking, que no es otra cosa que caminar a paso ligero y con impulso, ayudándote de unos bastones específicos. En el Nordic Walking, el impulso que nos dan los bastones hace que los movimientos sean más intensos, y esto ejercita todo el cuerpo, en especial el tronco superior. De hecho, los expertos aseguran que se logra activar hasta el 90% de la musculatura. Este ejercicio es más efectivo que caminar y es más adecuado que el running para aquellas personas que sufren problemas en las articulaciones porque carece de impacto. Se trata de un ejercicio aeróbico integral que ayuda a mejorar la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Y se adapta a cualquier persona, sea cual sea su condición física, edad o experiencia deportiva. Además, con poco tiempo de práctica se queman bastantes calorías, hasta un 40% más que caminando y casi las mismas que con un trote suave. Para practicar bien el Nordic Walking debes abrir la caja torácica para mantener la espalda erguida y caminar con ayuda de los bastones, lo que consigue una mayor oxigenación. Al activar la musculatura del tren superior e inferior, facilita una postura más adecuada durante el ejercicio gracias al uso de los bastones, que mejoran también la coordinación. Se trata de un ejercicio aeróbico. Esto obliga a un mayor consumo de oxígeno y moviliza casi todos los músculos del cuerpo, y tendrás entonces ese 40% también mejor en el beneficio de una marcha normal. Como ya hemos dicho antes, el Nordic Walking activa hasta el 90% de la musculatura y esto ayuda a perder peso y a tonificar todo el cuerpo. El esfuerzo muscular y cardíaco que implica el Nordic Walking mejora la circulación sanguínea, además de contribuir a que la presión arterial disminuya. Esto es debido a su capacidad aeróbica, que hace que las pulsaciones se eleven y aumente el retorno de la sangre al corazón. La marcha nórdica ayuda a prevenir la osteoporosis porque el contacto de los bastones contra el suelo produce unas vibraciones que ayudan a las articulaciones y a la salud de los huesos. Además, la marcha nórdica reduce la carga y el impacto en las articulaciones de las extremidades inferiores, por lo que es adecuada para todo tipo de personas. El uso de la glucosa para poner en marcha los músculos hace que se estabilicen estos niveles, reduciendo el riesgo de padecer diabetes. La marcha nórdica mejora la resistencia a la insulina, lo que junto con el control del peso contribuye a la prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. La marcha nórdica ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad o depresión y a mejorar la calidad del sueño, así como también a mejorar la capacidad de concentración y coordinación. Todo esto se debe a que este ejercicio, así como otro trabajo cardiovascular, aumentan la producción de endorfinas. La ventaja del Nordic Walking es que mucha gente que empieza a practicarlo le resulta tan sencillo porque vas acompañado por unos bastones que el ejercicio no te cuesta trabajo y sin embargo ves que te has activado y has generado endorfinas que hacen que te sientas mucho mejor. Intenta empezar a practicar marcha nórdica si no te gusta ningún tipo de ejercicio, porque es, o por lo menos tiene muchas posibilidades de que te guste, y es una manera de introducir los hábitos saludables a tu vida. Si no sabes por dónde empezar a practicar la marcha nórdica, en nuestro blog de nordicwalking.com tienes un montón de consejos para practicar esta técnica y para buscar los bastones que más se ajusten a tus necesidades. Soy Margot Tomé y te espero en thenordicwalking.com. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que me vas a encontrar en thenordicwalking.com/contactar y que aquí tienes un espacio para publicitar tu negocio sobre marcha nórdica. Hasta el próximo programa. Me encanta hacer marcha nórdica, es mi pasión. Mejoro mi forma física, no hay comparación. Oh yeah. Quemo calorías sin pagar más. Que caminando es divertido y me canso menos. Siempre avanzando. Oh, oh, oh. Paso firme caminando hacia el sol. Siento la energía correr en mi interior. En el Nordic Walking comprende la técnica. La marcha nórdica es mi amor, mi energía enérgica. Oh, oh, oh, oh.